Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Es posible que el nombre de Harry Nilsson no sea muy conocido en estos años que corren, pero seguro que hay dos canciones que están asociadas a él y que es posible que las recuerden. Una es Everybody's Talking, de la película Cowboy de Medianoche del año 1969, que era un cover que él hizo de una canción de Fred Neil, y la balada Without You, que era una composición del grupo Badfinger y que Nilsson grabó en 1971 y la convirtió en un gran éxito. Su estilo vocal marcó un estilo. Fue un gran compositor con su registro vocal marcó un estilo en la época y fue un gran compositor. Fue muy amigo de John Lennon, compañero de andanzas, y también gran amigo de Paul McCartney. Y con Lennon habían grabado juntos un álbum que era de Nilsson, que se llamó Pussycat, que fue un fracaso absoluto y que además la grabación, las exigencias de Lennon, que actuaba como productor para la que cantara Nilsson, hicieron un gran daño en sus cuerdas vocales que lo dejaron prácticamente sin voz. Se recuerdan en estos años, 2020 y 2021, dos acontecimientos. En el 2020, la publicación de un disco con canciones que habían quedado como maquetas, pero que nunca habían llegado a ser grabadas. El disco se llama Lost and Found, vale la pena escucharlo. Y por otra parte, la restauración de una película animada que se llama The Point, que cumplió 50 años en este 2021, basada en un disco conceptual de Nilsson que se llamó así también, The Point. La película se estrenó en 1971 en base a un cuento escrito por Nilsson y con música del propio Nilsson, que fue grabada en un álbum, como les decía, que se llamó igual que la película, The Point. La narración de la película tuvo, entre otras, la participación de Dustin Hoffman en la del año 1971 y en la que salió en este 2021, el narrador es nada menos que Ringo Starr. Se cuenta ahí la historia de un niño llamado Oblio, que es la única persona de cabeza redonda en un reino donde todo es puntiagudo, incluso los ciudadanos que tienen una cabeza en forma de cono. Oblio y su perro Arrow son desterrados del reino hacia un bosque y deben, y de eso trata la película, encontrar el camino de regreso al reino. Lo que les voy a invitar a escuchar hoy es una de las canciones de ese álbum, The Point, y también de la película, que es esta preciosa Me and the Arrow. Me and my arrow, straighter than narrow, wherever we go, everyone knows it's me and my arrow, me and my arrow, taking the high. When I wake up, she may be gone, I don't know. And if we make up just to break up, I'll carry on. Oh yes, I will. Me and my arrow, do-do-do-do-do-do-do, straight up the narrow. Wherever me and my arrow,